Jesús les enseñaba, no fue una vez, no fue casual, era su patrón semanal. En los sábados enseñaba el Hijo de Dios. El sábado enseñaba el Señor, el sábado proclamaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El sábado era su púlpito, la sinagoga.